Brr. Marciane, ¿qué? Los flight de Michael. Ayla. Ponte la alma que vamos votando con el electro music. Ja, ja. Ah. Preñe la billetera. Estamos sonando pa' afuera, entalado, cotizado en el lugar que quiera. Pololeándome una chica soltera. Y pa' no preñarla ella, tuve que preñar la billetera. Quieren acortarme carrera, yo sin pera, porque tengo bandolero y bandolera. Hablan de robo y tráfico como si eso yo quisiera. Yo quise con música preñar mi billetera. Era preñar mi billetera. Brr. Ay, sangre burro. Ah. Con la vena porque para la cima subí. Todo con el flote y con M dentro de los chubis. Más cuando te desnude, muévete, sacúdeme la boobie. Tú pretendiste son perro, Cubi. Baby, en la gorra soy la vida y el amor. Agarro la nalga y en la muñeca el Nike Core. El dinero, el sentimiento, te voy a hacer el amor. Porque baby, allá ante core. Ah, no te zombies, los míos son picos choros. De seguro que vos comis, nosotros somos el corte. No te haga el Tony, estábamos flotando y fundiéndonos con Johnny. Pero el otro día hicimos más money. Ah, pícala, que viene la poli. Soy el virus, me están apodando el COVID. Me junté con un par de bios pa' robarnos la movie. Mae, si eres bandida, quiero que el cora me robe. El éxito me mandó la solicitud. Visita en YouTube, nosotros somos el corte. Actitud, puro fruto, de repente fruto y luz. Ma, me gusta tú, soy el marzaneque guay. Toma code glue, glue, en el cuello ni glue. Casa acá Jordan color blue, tomando una botella de blue. Así que mi amor, dale tu lulu. Preñe la billetera. Estamos sonando pa' afuera, entalado, cotizado en el lugar que quiera. Pololeándome una chica soltera. Y pa' no preñarla ella, tuve que preñar la billetera. Quieren acortarme carrera, yo sin pera, porque tengo bandolero y bandolera. Hablan de robo y tráfico como si eso yo quisiera. Yo quise con música preñar mi billetera. Mi billetera, métete como entera. Importante amarillo, no me venga con lecera. Me gusta tu corte porque tú eres bandolera. Y la gente supiera que te voy a dar hasta que muera. Fuma era, flota era, gasta era de billete. Mi lírica con dinero, su trueque. Me hacía la L cuando empecé de peque. Pero ahora todos quieren del marciané. ¿Qué? ¿Qué hay de corte? Juntamos con este music, baby. Los fletes mágicos. Otra época.